Más vale que no nos defienda nuestras garantías del juez de instrucción, porque esa reapertura le permitió posteriormente de manera ilegítima disponer el desalojo que generó tantas consecuencias gravosas para una comunidad. Con esa sola pieza procesal, el doctor Colabelli no debería estar más en la justicia de la provincia del Chubut, porque demuestra la arbitrariedad, la prepotencia y el solo impulso de los actos procesales o de los procesos como consecuencia de una voluntad torcida en lo que es el recto ejercicio de la justicia.